Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros auditores. Parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estoy como siempre en compañía de mi querido amigo Claudio Riquelme. ¿Cómo está, compadre? Bien, pues compadre, aquí estamos comenzando un nuevo programa. Se nos viene cargadito a la cueca. A la cueca, ya estamos a 14 de septiembre. Tenemos 5 días para celebrar, muchachos. Ya estamos con la fiesta patria encima, como habíamos dicho. Bueno, vamos a saludar como siempre a todos nuestros auditores, a nuestros socios colaboradores. Felipe Pincheira, Marcos Ramírez, Nicolás Ramírez, Andrea Catalán, Claudito Maulén, que se integra como socio colaborador, ya que no puede seguir como locutor, pero sí va a seguir apoyando. Saludos para Claudio. Saludos para Claudito. Claudia Rock, Andrea Catalán y Richard Fuenzalía, a los muchachos, y como siempre a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, en nuestro grupo de Facebook, nuestro fanpage. Rock-y-nostalgia nuestro Instagram, y nada, pues vamos a recordarles que esperamos que estas fiestas patrias sean solo de alegría para sus familias, y si van a salir a manejar, chiquillos, cuídense, no anden manejando bajo la influencia del alcohol. Hay que recordar que hay que siempre tener precaución, por supuesto. Oye, ojo, no se me asusten, estamos cargaditos a la cueca, pero a la cueca rockera. Así es, compadre, vamos a tener un especial de solo cuecas rockeras el día de hoy para un poco mezclar. Vamos a tener varias sorpresas, unas cuequitas que ahí están medio baja la manga. Pero vamos a partir con una versión de una de las cuecas más clásicas de Chile, que es La Consentida. Vamos a tener dos versiones, una instrumental y la otra de la mano de Dark Templar, que es La Consentida. Entonces vámonos con la música, perrín. Vamos con la musiquita. A la vuelta reseñamos. We'll be right back. Ya, compadre, estamos de vuelta. Lo que está sonando ahora es Alejandro Silva con el himno nacional. Y lo que sonaba antes era la versión instrumental de La Consentida, compadre. Y luego Dark Templar con otra versión de La Consentida, esta banda Viña Marina formada en el año 2001. Oye, buena la mezcla que hace Dark Templar con La Consentida, ¿eh? Sí, black metal. Sí, no, buenísimo. A mí por lo menos me gusta. A los que están escuchando, que no les guste la cueca metalera, no sé. Que nos avise. Que nos avise, claro. Oye, vamos a mandar saludos a nuestro querido Pirincho, Sergio Pirincho Arancilla, que por razones de pega hoy no nos va a poder acompañar. Así es que, bueno, que pase unas buenas fiestas patrias, que se cuide. Y nada, pues como les decíamos, saludo a todos los, a los muchachos que también nos escuchan, que también se cuiden. Voy a aprovechar a saludar a Renato, a Ángela Galvarino, a Francisco Cárcamo, a la tía Lore. ¿Algún saludito a ustedes, mi compadre? A mis amigos también que... No, bueno, en general a todos que tengan cuidado nomás, que se cuiden harto y que lo pasen bien, pues. Así es. A mí, lamentablemente, me va a tocar trabajar casi todos los días, así que... Póngale bueno. ¿Te toca trabajar este fin de semana? Sí, puta, lamentable, pero bueno. Tengo libre, puro 19. Ya. Bueno, oye, esto sin llorar. Claro, esto sin llorar. Bueno, no, yo menos mal que ya mañana salgo fuera de Santiago, así es que ahí estamos listos para ir a disfrutar. Oye, vamos a ir con otra cuequina. Esto es uno de los temas clásicos del folclore chileno. Está de la mano de Los Tres, ya, El Arrepentido de Los Tres. Y de ahí nos vamos con otra cuequita que es de El Guatón Loyola, también una de las cuecas clásicas que tiene nuestro folclore nacional. Así es que... Exacto, compadre. Vámonos con las dos cuequitas y a la vuelta seguimos reseñando, compadre. Póngale, eso DJ. Es Entre Amigos, Rock y Nostalgia, versión Fiesta Patria. ¡Uy, uy! Le pegaron su puñete al Guatón Loyola. Y esa fue la última. Ahí cortado, ¿cierto? Está cortado. ¡Nos juguemos! Ya, muchachos, estamos de vuelta entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó entonces fue el arrepentido de los tres y el guatón Loyola con Fahrenheit, bajo la versión de Fahrenheit. Exacto. El guatón Loyola era el tema del año 54, compadre, del Flaco Galvez. Del Flaco Galvez, pero originalmente la historia no pasó en los Andes. No, pasó en Parral. Pasó en Parral justamente y luego ya... casi en los años 80 un conjunto folclórico que iba a participar en el Festival de Viña transformó la rima a los Andes para que sonara un poco más, porque sonara más bonito. Más bonito, claro, pero la historia fue en Parral justamente y fue después de un concurso de belleza, porque el guatón se había cuenteado a la mina más linda del festival de ese en esa ocasión y de ahí se ganó la más de combo. Se ganó su puñete. La andáis cagando, guatón. Oye, vamos a recordar a nuestra campaña de socios colaboradores. Todas las personas que quieran colaborar y aportar con este programa, como lo recordamos, un programa de autogestión. Bueno, contáctense a nuestras redes sociales, más 569-3281-2897, nuestro WhatsApp. Más 569-3281-2897, rocknostalgia@gmail.com, para las personas que también, si tienen banda, quieren promocionar sus tocatas y eso, bueno, manden al correo la información. Las bandas que quieran agendar entrevistas con nosotros, también de igual forma nos mandan una reseña con la historia de la banda, tres temas para preparar una buena entrevista al correo electrónico. Y bueno, agendar, pues, chiquillos. Eso, ojo, tres temas, ojalá que sean que estén grabados en estudio. Con claro, buena calidad. Una buena, de lo contrario, una buena calidad de audio, si es que no tienen estudio. Tengan en cuenta las bandas que es su carta de presentación, los temas que quieran mostrar. Así que justamente. Ojo con eso. Voy a aprovechar de saludar a todos los muchachos que nos han mandado ya música y los que hemos entrevistado: Dackleton, Lengua Muerta, Posesión. B-Rock que estuvo hace poco. B-Rock que estuvo hace poquito. La banda Posesión que ganó el Talento Crudo. Ají Chileno. Voy a saludar también a Hernán Acevedo, nuestro amigo. Y bueno, todas las bandas que necesiten difundir tocatas y eso, bueno, bajo nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia, ahí publiquen los datitos, ahí. Exacto, visiten. Métanse al Facebook, al grupo, a la fanpage también, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y ahí van a encontrar todas las noticias. Hay harta información ahí. Oye, nos vamos a ir con la siguiente cuequita, ¿le parece? Vamos a ir con un chiquillo que está haciendo varias fusiones de cueca. Este compadre está hace poco aprendiendo a tocar guitarra. Claro, ya, algo le pega. Oye, vamos a ir con Eric Ávila y fuimos cueca. Pónganle oreja, chiquillos, porque está bien bueno. Está y, muy sí, bueno. No, sí, está bueno. Y de ahí nos vamos a ir con otra cuequita. Vámonos con cuecas. Entonces, y fuimos cueca de Eric Ávila. Póngale play, compadre. Póngale Jay. compadre. Estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó recién fueron los porfiados de la cueca con la huida. Esta era más cueca de la llora, hermano. Sí, hermano, sí. Pero no, era una breve reseña de los estilos de folclore que tiene nuestro país. Rescatar sí la cueca chora, que es un estilo que está pegando bastante dentro del folclore. Exacto, compadre. ¿Qué tenemos a continuación, estimado? Mira, nos vamos a ir con una de las bandas que también exploró la cueca, que habla de algo que típicamente pasa. ¿A quién no me ha pasado? ¿A quién no me ha pasado? No, si no era yo. No, si no, curado no vale. No, si era otro Claudio. Claro, no, si, yo vomitando encima de la mesa. ¿Cuándo? Jamás. Abajo. Oye, nos vamos a ir con una versión de cueca que a mí me gusta mucho, que de más de una vez no ha salido el impostor que llevamos dentro, así que nos vamos con el impostor y luego nos vamos con otra temita, que este no es tan cuequero, pero sí es más folclórico. Es medio ranchero. Nos vamos a ir con los fiscales. Además de uno le no, también, son dos situaciones que suele pasar en estas ocasiones, así es que nos vamos con el impostor de los Chancho Piedra y luego seguimos con la ranchera de los fiscales, cabros. Vamos con la fiesta patria acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia 107.5 Radio Puente Alto. ¡Uy, uy! ¡Uy! Me pasó por aniñao, me las di de encachao, me tomé hasta el agua del florero, yo no soy así, no soy sano y bueno. Traté de alegrarte y no pude agradarte. El tiempo avanzaba y yo mucho tomaba. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Con trago en el cuerpo soy otro señor. Entiéndeme, ese no era yo, era

Ya, compadre, estamos de vuelta en el programa. Lo que pasaba recién era el impostor de los Chancho en Piedra, con un par de situaciones también con la ranchera de los fiscales, compadre. Oye, como comentábamos delante, ¿a quién no le ha sucedido tener un impostor en estas fiestas y en otras situaciones? O sea, año nuevo o celebraciones, o el típico que te invitan a un bautizo, un matrimonio, y termináis mandándote el show. Yo conozco un amigo que hace poco se mandó un show en un asadito. No voy a mencionarlo, pero sí se mandó uno de los buenos. Un impostor de aquellos. Se le salió un impostor. No, uff, y era y tú. Saludos para ese compadre. Tú sabes quién eres. No te voy a mencionar, pero sí sabes quién eres. Desgraciado. Te mandaste una de esas. Oye, vamos a ir ahora con algo que no es tan cueca, pero sí es parte de nuestro folclore. Hablamos de el gran Víctor Jara. Vamos a ir con dos versiones de Víctor Jara. Una de Los Reincidentes, que es una banda punk rock español, que es Plegaria a un Labrador, una de las grandes canciones de Víctor Jara. Y luego vamos con El Aparecido, en versión de banda chilena ya, Los Miserables. Vamos a recordar, como siempre, que estamos en el 107.5 Radio Puente Alto, más 569-3281-2897, el teléfono, rocknostalgia@gmail.com, el WhatsApp. Vamos entonces con las versiones tributadas a Víctor Jara. Nuestra muerte a ver, a ver, a ver. Ya, muchachos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces eran dos versiones de nuestro gran folclorista Víctor Jara: Los Reincidentes con Plegaria a un Labrador y Los Miserables con El Aparecido. Buenas versiones, compadre. Buen homenaje, buen homenaje a Víctor Jara. Oye, un personaje súper importante del folclore nacional, compadre. Sí. Está de más decirlo. Bueno, El Aparecido habla también de otro gran personaje de nuestra historia, que es Manuel Rodríguez. Así es que también parte de nuestra historia, un poco, a mi juicio, el verdadero padre de la patria, en realidad. Sí. Bueno, como les decíamos, entonces estamos en este especial de Fiestas Patrias, chiquillos. Reiterar el tomar conciencia, el no botar tanta basura al suelo cuando uno va a las fondas. De repente hoy se hizo una actividad la semana pasada en la Plaza de la Pintana y dejaron la tenda. Llegó a dar pena verla el día domingo, oye. Llega a dar huevencha. Sí, no, dejaron harto sucio en realidad, así es que, pucha, sí, bueno, colaborar. Tener un poco de conciencia con eso. Sí, no, colaborar con el... Es más fácil como pescar cada uno sus cositas que lleva y llevárselas para la casa. O a un tarro basura cercano, si de repente no cuesta nada, cabrón. Así es que tomen conciencia con eso, chiquillos, no ensuciar tanto los lugares que se visitan. Hay mucha gente que en estas fiestas sale... Va, yo mañana me voy para la casa de mi vieja ya a Navidad, gracias a Dios, y no tomar conciencia, cabrón, no contaminen tanto, no boten tantas cosas al suelo, de repente no cuesta nada, como les decía, botarlo en un basurero cercano o llevárselo disidianamente para casa. De repente pasa que uno sale a la playa o al río y encuentra lugares que están muy sucios, así que tomen conciencia, chiquillos, no ensucien tanto estas fiestas. Oye, vamos a ir con otros temitas más, siguiendo con la línea de cuecas rockeras. Vamos a ir con Los Hermanos Carrera y El Sueño Americano. Y luego viene Ilusiones con La Cueca Rock. Vamos entonces con la música, chiquillos. Vamos ya entrando recta final del programa. A la vuelta seguimos reseñando acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia, especial de Fiestas Patrias. ¡Uy, uy! ¡Uy! Al país más poderoso una paliza le dieron. Los terroristas supieron pegarle donde les doliera. Ahora están como quieran, buscando a los responsables. Si encuentran a los culpables, va a quedar la pelotera. Me despido finalmente sin temor al que dirán. Espero que el tío Sam haya aprendido a ser gente. Por las víctimas inocentes van mis tristes condolencias. Pero el que engendra la violencia, ¿qué más se le puede esperar? Tienen que aterrizar y actuar con más prudencia. Yo, compadre, estamos de vuelta en Entre Amigos, Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto 107.5. Pasaba recién los hermanos Carrera con El Sueño Americano, ahí una pequeña bolita para los gringos. Sí, y lo otro era Ilusiones con la cueca rock. Oye, como decíamos entonces, estamos en este especial en Radio Puente Alto de folclore y música cuecas rockeras. Reiterar, chiquillos, que se cuiden, que disfruten las fiestas, visiten a sus familias, pásenlo bien, pero siempre con conciencia, ¿ya? Sí, compadre. Que no anden con los impostores ahí a cuestas. No se les salga el impostado. Claro. Oye, vamos a ir ya cerrando este programa, vamos a ir con una un temita más y a la vuelta nos vamos a ya empezar a despedir, como lamentablemente ya se nos termina este programa. Les reiteramos, chiquillos, pásenlo bien, disfruten, chupen harto, harto antiácido después para el... Mire que son 5 días, cabrón, que nos toca. Ahí va a haber que plastificarse el hígado para seguir tomando. Oye, vamos a ir, antes de terminar con esto, vamos a ir con un temita de Los Tres y los Jaivas, ya que es de Ángel Parra. Hecho en el año 2006, si mal no recuerdo. Bueno, a la vuelta les reseñamos un poco ya y cerramos, vamos cerrando el programa. Esto es Los Tres con vamos Los Jaivas. A la musiquita. A la musiquita y a la vuelta, chiquillos, nos despedimos. Pasa de allá, tira la vaca. Hoy estamos de regreso, se nos anduvo curando el computador, compadre, se nos saltó un temita. Nos está poniendo problemas en 3 y medio. Ya quiere irse a carretear el 3 y medio. Oye, cabros, ya se nos terminó el programa el día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por el apañe. Salud, cabros, salud. Ya nos vamos a ir a celebrar las fiestas. Bueno, y desearle nomás que lo pasen bien, compadre. Sí, que sea algo parejito. A los que van a poder vacilar, pues. Puta, lamentable, compadre. Déjate llorar, yo me voy mañana. Ya le va a tocar a usted, compadre. Ya le va a tocar a usted. Oye, la próxima semana nos vamos a ir con un especial de terminando las fiestas patrias. Ya para cerrar, yo creo, musiquita que no hemos tirado en el programa, que hemos dejado un poquito de lado. Vamos a ir con Los Prisioneros, vamos a ir con Los Bandoleros, vamos a ir con otros temitas más. Vamos a hacer un especial de rock latino. Claro, un especial de rock latino, así como para terminar las fiestas para el huevo. Así es que, chiquillos, ahora nos vamos a ir con el último tema del programa. Se les agradece la sintonía, como siempre. Recuerden, Rock y Nostalgia, entre amigos, Rock y Nostalgia, en nuestro grupo de Facebook, rockynostalgia@gmail.com, el correo electrónico, más 569-3281-2897, el WhatsApp, rock-y-nostalgia, el Instagram, ahí sí, está bien dicho. Y nada, pues, chiquillos, gracias por la sintonía. Pásenlo bien y nos encontramos. Vamos a cerrar antes de eso, ya me estoy adelantando. Con el último tema, esto es La Cueca del Metalero. Y ahora sí, ya, pues, nos encontramos la próxima semana. Y uy, en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Gracias, cabros, por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Ya, cállense los culeos, weón. Oye, quiero decir algo, estoy muy emocionado, weón, con mis copitas de Enzo, y quiero decir una weá. Ya, para el huevo, pues, weón, si esta weá es de verdad, pues, weón, si en serio, pues, weón, no. Ya, weón, cállense, weón. Ya, paren la música. Listo, ahora, quédense todos callados, weón. Aquí voy. Con una chela en la mano, brindo por los metaleros, por los punks y los rockeros, que aunque usamos negra la polera y el pantalón, llevamos orgullosos de ser chilenos, tricolor el corazón. En este 18 se hace el 8 cabeceando, a las ramadas vamos entrando como si fuera una tocata, y a punta de vino y chicha barata, con guitarra y palo en mano, nos olvidamos de Don Santa.